Go, go, go. Hey, qui est là? C'est l'Afrique qui frappe à la porte. Bueno, sí, bienvenidos aquí a este el primer podcast de José Alejandro González, transmitiendo desde la ciudad de Bogotá el día domingo a las 10:04 de la mañana. Adolf Hitler is still alive. I slept with her last night. Come out from behind that false mustache, Adolf. I know you're in there. Bueno, y este indudablemente será el lugar de la Melcocha, donde mezclaremos músicas, donde mezclaremos sonidos y donde mezclaremos escritos. Como ya les había dicho, estamos transmitiendo desde la ciudad de Bogotá. Aunque este podcast, si la vida quiere y la suerte nos acompaña, estará siendo realizado desde diferentes ciudades del mundo. En este momento tenemos ya con seguridad que será transmitido desde la ciudad de Barcelona. Los voy a dejar con una canción colombiana, una canción de hip hop nacional que habla de Latinoamérica. Como fue que sucedió, produciendo con realismo bien profundo, delata de la etnia los latinos en el mundo. Por el Naya apuesta, lleva su cruz siempre a cuestas, cargando su peso, el tercer mundismo que ilmo en bajas, aro por sus puertos, Colombia sube seña, la experiencia enseña, raqueta, requisa, poco se respeta, peor tratado que subversivo de la ETA, guerrero armado y puta como Tupac Amaru, El Salvador, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú. En nuestras calles, en el guerra escucha bala. I wanna say what's up, tú de México, Guatemala, América Latina oscura, América Latina dura. Estas rimas son realidad, bien pura realidad futura, que es fuerte se avecina. Cerrar las fronteras para mi gente latina, piedra en el zapato para largo rato. Si es el africano, el marrocano, el argeliano, y doble es el problema si es el habla hispano. Yeah, si es speak hispano. Latinoamérica a cuestas, con sus pasaportes y papeles hacen fiestas. Control migratorio, ratón de laboratorio, nauseabundo dolor. El yugo, el sinsabor, ya sea por su origen o sea por su color. Estoy analosado de furia latina, de estampa muy fina. Nadie se imagina por qué luye al desequilibrio de la balanza. Se arroja como proyectil, punta de lanza con la llama encendida. Es un pirómano suicida, pensando en su salida, buscando una huida. Lo que buscan es jodernos o tal vez someternos a su audaz sistema. Se narra crudo en este tema. Si tú tienes dinero, por aquí eres bienvenido. Si no, hazte para un lado, motherfucking mal parido. Limpieza étnica en el mundo predomina. Razas, colores con su sello discriminan. Un saludo a las colonias latinas en el mundo. Esto es un sentimiento muy profundo. Un saludo también a las naciones hermanas del globo entero que son habla hispanas, a los colombianos en el mundo. Mucho respeto, tenemos que realizar todos nuestros retos. Termino con realismo bien certero, delata de la etnia a mis parceros en el ghetto. Latinos are on the fucking world, man. Es la etnia worldwide, no sé. Llegamos a un lugar que le abre los ojos al público, a un país con habitantes del mundo. Me senté en la tienda con la sensación de haberlo conocido ya. Escuchaba sus voces como si las hubiera tenido presentes por toda la vida. Un país más, llegué a pensar, cuando no había pasado ni dos horas de haber aterrizado en territorio indio, en la ciudad de New Delhi. Los olores que llegan son de clima caliente. Una rata gigantesca se adentra en un hueco. Yo no me muevo, aunque pienso mucho. Tengo ganas de encender la cámara y abalanzarme sobre un hombre que camina descalzo, que parece perdido, uno muy sucio que se toca el ombligo, tiene la mirada perdida, un hombre que sugiere que nadie le ha hablado, que ni el tiempo lo determina. Allá estoy yo, un turista blanco sentado en una orilla de andén mirando al descolocado. Al final pienso que mi trabajo sería acercármele a decirle algo, a darle unos minutos de vida y a encender una luz en su camino. Bueno, después de haber compartido con ustedes parte de este escrito que se desarrolló en la ciudad de New Delhi, voy a compartir un poco de música con ustedes, un poco de Camarón de la Isla, aquel cantautor español que vivió tan dramáticamente y tan profundamente. Los dejo con Soy Gitano, Camarón de la Isla. Gracias a Camarón por este excelente tema. Les digo a todos ustedes que no los dejo terminar por cuestión de tiempo y para que no se alargue, porque son muchas las cosas que se quieren mostrar en este lugar, en este momento. Bueno, y cambiando de tema, hablaremos de el canal Barcelombia. Es un canal realizado por mí desde hace más o menos unos 4 años. A raíz de viajes hechos desde el continente europeo al país colombiano y luego a diferentes ciudades del mundo, Barcelombia, en YouTube. Los invito a verlos, los invito a disfrutar los videos, los invito a criticar, los invito a que se enojen con Barcelombia en YouTube, user Barcelombia.